We cannot accept that kind of future for America. Porque a veces las palabras también son música. De Midiscoteca.cc llega una vez más a ustedes a través del éter para acompañarlos a surcar la medianoche compartiendo una vez más la música que nos estremece el corazón. Bienvenidos a un nuevo encuentro, como siempre, por Ciclo P Radio. Bienvenido finalmente al quinto especial musical de Midiscoteca.cc. Recuerdan ustedes ese blog donde hay un montón de discos y un montón de palabras, sobre todo más palabras que discos. Mi nombre es David Irigoyen, los voy a estar acompañando en medio de un nuevo recorrido musical por alguno de esos álbumes, de los que están publicados ahí en Midiscoteca. Seguramente los que entraron a facebook.com/Midiscoteca pueden seguir entrando para contarme sus impresiones y sus sensaciones respecto de lo que va a pasar hoy. Sepan de qué va la cuestión. Para todos los otros, los que tal vez no lo saben, comienza entonces en este mismo momento con mi querido amigo y compañero que está ahí sentado a mi izquierda, no a la derecha, como corresponde, Agustín Pompey, el presente especial musical. Y si hay creyendos y hay sintetizadores y hay máquinas de ritmo tocando una melodía, tocando una rítmica en una melodía muy simplista, estamos hablando de Cluster. Cluster es una banda de krautrock. Krautrock es un término muy interesante porque no tiene nada que ver con el fenómeno que busca describir, que es básicamente la música underground. Es una palabra horrible, pero a falta de alguna descripción, es la que vamos a usar para describirlo, de que sucedía en la Alemania de finales de los 60 y principios de los 70, hija ella de un movimiento sociocultural muy interesante que vamos a estar desgranando seguramente en este especial. La realidad es que la palabra krautrock tiene un origen un poco más pedestre. Básicamente, periodistas británicos, inmiscuidos ellos en el rock de Canterbury, que también era una cosa así bastante contracultural e interesante, inventaron este término basándose en la palabra kraut, que originalmente se usaba para hablar del sauerkraut, que es básicamente una ensalada de repollo que se le pone a los panchos en Alemania. Después kraut, sobre todo en la época de la Segunda Guerra Mundial, creció o decreció para describir a los alemanes, básicamente, de una manera muy despectiva, manera que se extendió hacia el término krautrock, con el que la prensa buscó describir un fenómeno que era que había varias expresiones musicales muy interesantes que estaban ocurriendo todas al unísono en Alemania. Lo interesante es que era descentralizado completamente este movimiento, distinto del movimiento de Canterbury, que digamos buscaban con el que buscaban seguramente hermanarlo los queridos piratas. La idea era que en realidad había un sentimiento ebulliente en Alemania, pero muchas bandas, primero, eran completamente disímiles en estilo y después directamente no se conocían, eran de ciudades muy separadas una de la otra. Lo que había entonces era un sentimiento de época, y ese sentimiento de época, ¿hijo de qué era? Bueno, básicamente de lo que podemos denominar el equivalente alemán del mayo francés. No lo voy a decir como corresponde, seguramente, y alguno de los oyentes que hable alemán me lo va a reprochar, lo cual le agradeceré, así puedo aprender. Pero se llamaba Bewegung del 68. Bewegung, no tengo ni idea de lo que quiere decir, pero bueno, así se llamaba el movimiento, que básicamente lo que hacía era reivindicar, en una época en la cual Alemania estaba sumida en una importante crisis económica, el valor de los establecimientos estudiantiles, sobre todo los universitarios, como foco de cultura, porque parece que, obviamente, ¿por qué lado iba a cortar el hilo la administración alemana? Por el lado, por supuesto, de la del tema de las universidades. ¿Qué hizo? Bueno, recortó los dormitorios, que los dormitorios, bueno, son como los campus universitarios, digamos, donde por ahí gente de otras ciudades podía ir a dormir, como las pensiones de los clubes de fútbol. También recortó las vacantes de las universidades públicas, algo que en algún momento se sugirió que debería hacer la Universidad Pública Argentina. Afortunadamente nunca ha ocurrido. Y también las cursadas, o sea, echó a muchos profesores, reduciendo la cantidad de cursadas, por lo cual pudo reducir la cantidad de vacantes. Esto fue recibido, por supuesto, con mucha reticencia por parte de un pueblo que está entre los más instruidos del mundo, entre los más curiosos intelectualmente del mundo, y que reaccionó, por supuesto, con un movimiento artístico y cultural y político que buscaba de todas las maneras posibles volver al socialismo auténtico. ¿Qué es el socialismo auténtico? Yo creo que ni ellos lo sabían, yo creo que nadie lo sabía, pero bueno, ellos propendían toda esta idea de que con más educación y mayor repartición de las ganancias se iba a poder llegar a algo mucho mejor que lo que estaba ocurriendo en esa Alemania de posguerra, en la cual el vacío ideológico los llevaba a una crisis económica que tenía estos desprendimientos. De ahí es de donde nace la semilla de lo que se llamaría krautrock en la prensa y que luego, por supuesto, los artistas del movimiento deleznarían totalmente este término en favor de uno un poco más interesante, que le dicen cosmische music, o sea, música cósmica, que es lo que van a poder escuchar cuando recorramos, como lo vamos a hacer, el cuarto disco de esta banda, se llama Cluster. El disco se llama Sowieso, que es un juego de palabras entre el adverbio alemán sowieso, que quiere decir de todos modos, de cualquier manera, y el adjetivo inglés so-so, que quiere decir más o menos, o sea que es algo así como de todos modos más o menos el título del disco. Es el cuarto disco de Cluster, primero para Sky Records, una influyente discográfica de la ciudad de Hamburgo, ahí de donde nacen las hamburguesas, seguramente. Sucesor, en el caso de Cluster, de un par de discos para otra discográfica muy influyente del periodo, se llama Brain Records, que si ustedes tienen la suerte de entrar en demidiscoteca.cc podrán rastrear en muchos de los discos de la Alemania de finales de los 60 y principios de los 70, porque fue uno de los discos insignia. De hecho, el creador de Sky Records es un ex empleado de Brain Records, así que imagínense. Mucho tenía que ver el hecho de que quienes estaban metidos en la movida a su vez iniciaran desprendimientos para para la masificación, que no fue tal, del género, o para la difusión del género. Cluster, como vamos a ver, de hecho, es una escisión de un movimiento mucho más importante, pero eso lo voy a dejar para un poquito más adelante, porque la verdad no puedo revelarles todo de entrada. Lo que sí puedo revelarles es que Sowieso, el disco que hoy nos ocupa y que es una de las bellezas más grandes que van a encontrar en todo el movimiento del krautrock, que tiene muchísimos discos, muchos de los cuales hemos desgranado en De Mi Discoteca, les recomendamos que entren porque hubo un mes en el cual hubo un montón de discos de krautrock que estuvieron publicados, en los cuales se repasó cronológicamente y en mucho detalle la historia que hoy estaremos intentando transmitirles a ustedes. Pero decía, Sowieso es un disco muy lindo porque refleja el paso de esta parte del krautrock, la parte más electrónica, la que podemos ver reflejada en los Kraftwerk o en los Cluster, en oposición a lo más eléctrico que se puede ver en los Can, en los Noi, en los Amondul 2 o en los Agitation Free, en una cosa más ambient, ¿no? Todo va derivando como hacia el ambient. Obviamente está metido acá Brian Eno, que era muy amigo de los Cluster. Ya vamos a ver toda esa asociación. Un ejemplo muy interesante de ella es el tema que vamos a elegir para comenzar este repaso por Sowieso, que, de nuevo, si no lo estoy pronunciando bien, los invito a que me corrijan, a ver si hay alguno que habla alemán entre los que nos están escuchando. El tema se llama Amleitang y quiere decir su título. Esto me divierte, esta cosa de traducir los títulos, porque yo también lo tuve que buscar, así que hago el esfuerzo para que ustedes no lo busquen. Quiere decir desvío, como el desvío de tránsito, cuando uno ve un cartel. Bueno, eso es Amleitang, y es probablemente la melodía más bella de todas las que se dibujan en Sowieso, un ejemplo de cómo la electrónica, lejos de ser algo despersonalizado y despersonalizante como propenden los Kraftwerk, por ejemplo, puede ser algo cálido y pastoral. Lo vamos a ver en todo Sowieso, pero sobre todo aquí en Amleitang. Thank you. Cíclope Radio. De mi discoteca radio, porque a veces las palabras también son música, por Cíclope Radio. Ahí estaba entonces, se iba Amleitang, una bonita canción ahí con unos grititos ejecutados por Dieter Moebius y Hans Joachim Roy Dilius, los dos miembros ellos de Cluster. Era una cosa que se estilaba mucho. Recuerden que Noi también era un dúo, por ejemplo. Kraftwerk es un trío. Porque como no había una inclinación hacia la instrumentación clásica y tradicional de lo que podemos conocer como rock, es decir, el trío de bajo, guitarra y batería, podían formar bandas dos personas. Podía formar banda una persona. Porque había mucho eje en los sintetizadores, en los loops y en toda esa cuestión que guía de alguna manera a este movimiento que, como decíamos, es hijo del movimiento estudiantil alemán, el 68 Big Gang, así le dicen, que a su vez es como una expresión viva y en este caso profundamente autóctona de la Alemania de ese periodo, de lo que había surgido como una consecuencia lógica de la contracultura que podemos también discernir en el Mayo francés o en el Verano del Amor de San Francisco del año 67 en los Estados Unidos. La idea es la siguiente, chicos con mentalidades vivaces, ya hijos de una cultura mucho menos represiva y opresiva que la de sus padres, que se despiertan y ven en las armas nucleares y en la guerra cosas contra las que luchar, entre otras, ¿no? Armas nucleares, guerra y la contaminación, por ejemplo, entre otras cosas que por ahí eran fenómenos de esa época contra los que había que luchar y había que manifestarse. En este caso, bueno, tuvo su sello particular, como decíamos recién, la crisis económica alemana hizo que el movimiento estudiantil alemán, valga la redundancia, no voy a decir más alemán, tengo que decir teutón, no sé, hay un montón de sinónimos que puedo decir, se manifestara y se mostrara en las calles, por supuesto de manera completamente pacífica. No dejaba de ser raro para una sociedad todavía dividida, recordemos que el muro estaba en plena vigencia, el hecho de que muchos chicos salieran a la calle y se mostraran en desacuerdo con el régimen de la Alemania occidental. Pero a la vez, estos lo hacían de una manera figurativa casi, en la cual los músicos entraban muy en sintonía, porque ¿qué pasaba? Mientras los chicos hacían sus movilizaciones con sus pancartas y toda su cuestión, había bandas que tocaban y que improvisaban música con los elementos que le tocaban. porque esto es lo interesante de decir. Ya para esa época, muchos chicos que habían estudiado en el en los conservatorios alemanes, o sea, tipos muy instruidos y que, por ejemplo, habían trabajado con Karlheinz Stockhausen, que es uno de los compositores por ahí de música de cámara contemporáneos más conocidos y más vanguardistas, ¿no? Un tipo que se volcó hacia el uso de la electrónica cuando la electrónica era un tema tabú en la música en general. Bueno, estos tipos habían visto que por ahí, en el campo de la música popular, de una cosa un poco menos elevada y más cercana a la gente, había algo interesante como para explorar. Y también habían visto en la cultura de su país un llamativo vacío, una cultura otrora muy activa, ¿no? O sea, la casa de la filosofía, prácticamente Alemania. Después de la Segunda Guerra había entrado en declive y ellos dijeron, bueno, ¿cuál es la solución a este vacío? Tenemos que encontrar una forma de música que no sea deudora ni de los Estados Unidos ni de Inglaterra, que no tenga que ver con el beat, que no tenga que ver con el blues, que tenga que ver simplemente con un sentimiento plenamente alemán. Bueno, por ahí fueron los artistas de lo que luego se conoció como krautrock en su exploración, que dio a luz proyectos como Cluster, que, como dije, tiene un rol muy importante en este verdadero boom cultural alemán. Rol que vamos a estar repasando dentro de muy poquito, porque ahora nos toca un poco de música. Este tema también está incluido en Sofisoso, el disco que, aunque usted no lo crea, estamos recorriendo en la medida también en la que hablamos de krautrock, porque es un género experimental de los que tenían que estar en los especiales de mi discoteca, porque lo amamos y porque nos parece que fue la última gran revolución de la música popular contemporánea por tratarse de algo completamente desconocido y completamente ajeno a toda estructura antes elaborada. Vamos a ir entonces con otra canción con la que seguimos repasando este hermoso disco que salió en el año 1976. Se llama Es War Einmal y quiere decir, como en los cuentos, Érase una vez. Y ustedes fíjense que tiene mucho que ver con esa cosa de los cuentos y de cómo se desarrolla y de los creyentes. Thank you. Estás en Cíclope Radio. Surcando la medianoche con música en el corazón. De mi discoteca, miércoles, hora cero por Cíclope Radio. Más información en demidiscoteca.cc y facebook.com/demidiscoteca. Se iba entonces Esvar Einmal y, de todas maneras, la pregunta persistía. ¿Por qué este muchacho, este que habla así tan parsimoniosamente, nos dice que Cluster, que tal es la banda que nos ocupa hoy, es una banda tan importante para el krautrock, para la música alemana de finales de los 60 y principios de los 70? ¿Por qué no nos habla de Kraftwerk? ¿Por qué no nos habla de Neu? ¿Por qué no nos habla de Can? ¿Por qué no nos habla de Cluster? Bueno, básicamente por una cuestión que lo loco de todo es que tiene poco que ver con la música, pero a su vez tiene mucho que ver con la música. Hacia 1969, finales de 1969, en Berlín, en la Berlín del oeste básicamente, se funda, se abre una especie de club nocturno, centro cultural, diríamos hoy, en esta época donde los centros culturales están tan de moda, de laboratorio de artes también, que se llama justamente Zodiac Free Arts Lab, el laboratorio Zodiac de las artes libres. Lo fundan Konrad Schnitzler, creo que se dice así, Schnitzler, sí, Hans Joachim Roedelius y Boris Schack. Allí había dos salones, uno pintado completamente de negro y uno pintado completamente de blanco. Uno estaba, mirá qué loco y conceptual todo, uno estaba destinado a las performances, a las obras de teatro, que obviamente eran con mucho contenido político, porque había una compañía de nombre absolutamente impronunciable, que era una de las primeras, Schöne am Hallischen Ufer, algo así, que era una de las primeras impulsoras del Zodiac Free Arts Lab, y que hacía mucho por su difusión, que tenía, por supuesto, sus presentaciones de obras allí. Y en el otro salón había un montón de instrumentos y amplificadores, muchos de ellos instrumentos no tradicionales, ¿no? Como, qué sé yo, juguetes amplificados y ese tipo de cosas, que estaban destinados a que cualquiera que tuviera ganas de hacer música fuera y básicamente hiciera música. Por supuesto, se estilaba y se motivaba a que no tocaran, no sé, Heartbreak Hotel. Estaban mal vistas, las canciones eran vistas como un proceso, un resultante de la sociedad burguesa, ¿no? Y se motivaba a experimentar con los sonidos. Bueno, del Zodiac Free Arts Lab nace justamente Cluster. Nace primero como Cluster con K. ¿Por qué? Porque Konrad Schnitzler, que era un artista conceptual, y Roedelius, Hans Joachim Roedelius, conocen a otro muchacho llamado Dieter Moebius ahí, que Moebius era uno de los habitués del Zodiac Free Arts Lab. Pegan onda y le proponen armar una banda. Esa banda se llama Cluster, Cluster con K. Cluster era una banda de lo que hoy podríamos llamar industrial. Hacían justamente música con mucho idiófono, mucho sonido no tradicional. Grabaron tres discos muy influyentes hoy por hoy en la historia de la Cosmische Music, del Krautrock. Sobre todo Zwei Osterei, su segundo disco. Para el tiempo en que sale Eruption, tercer disco del año 1971, Konrad Schnitzler, uno de los fundadores, como decíamos, del Zodiac Free Arts Lab, decide abandonar Cluster para armar una carrera solista en un grupo de una sola persona, como se estilaba mucho en la época, que llamó justamente como el último disco de Cluster, Eruption. Es entonces cuando Roedelius y Dieter Moebius deciden seguir con la banda, le ponen Cluster con C, de casa, y se concentran un poco más en la música devenida de los sintetizadores, lanzando en el año 1971 su primer disco, llamado como la banda, justamente Cluster, ayudados por un tipo no menor en la historia del krautrock, un ingeniero de sonido, fallecido ya hace unos cuantos años, que se llamó Konrad Planck, al que le decían Connie, que laburó, por ejemplo, con Can, con no sé, Guru Guru, con Noi, laburó con todo, toda la plana mayor de lo que fue la música alemana del periodo, y se les unió primero como miembro estable, tocando alguna que otra cuestión, y ya después como el tipo que lograba sintetizar en sonidos las ideas del dúo, el ingeniero, el tipo detrás de la consola, detrás de las perillas, el tipo del genio. En este caso, en So Viscoso, es el tipo detrás de las consolas, es casi un tercer miembro, porque, como verán, las capas de sonido son tan importantes como el sonido en sí. Pero allí, en este pequeño repaso, en este pequeño análisis, se está viendo un poco por qué Cluster es tan importante, amén de tan ignorado, entre las bandas que pasaron por el underground alemán de finales de los 70, 60 y sobre todo principios y mediados de los 70. También tuvieron otra alianza creativa que los influiría mucho en So Viscoso, pero eso lo vamos a repasar, lo vamos a analizar dentro de un ratito, en unos minutos, porque todavía tenemos mucha música por recorrer. Ahora vamos a ir con una canción que les va a permitir estirar las patas, les va a permitir calmarse y tomar unos cuantos traguitos de su café. Se llama Zum Wohl. Zum Wohl quiere decir salud, como cuando uno brinda, ¿vio? Como Prost, que eso por ahí uno lo conoce más por la película de Tarantino, por Inglourious Basterds. Bueno, Zum Wohl es otra manera de decir Prost. Seguramente tiene que ver con esta cuestión de las distintas Alemanias o los distintos lados de Berlín o las distintas ciudades. Bueno, ya saben, si ustedes quieren brindar con alguien en este momento, pueden decirles Zum Wohl, que es la canción que está sonando para seguir repasando So Viscoso, cuarto álbum de Cluster, en este especial musical de Mi Discoteca. Thank you. Esto es Cíclope Radio. Cíclope Radio. Cíclope Radio. Cíclope Radio. Trouble light in the house, that's definite. Cíclope Radio. Un rayo que electriza oídos vegetalizados. Take that spike out of my ear. Un momento, stop. Súbanse el rayo en cicloperradio.com.ar. This is confusing. Sigamos en Cíclope Radio. He's all right now, boy. Compartiendo con ustedes eso que nos hace estremecer el corazón. De mi discoteca, por Cíclope Radio. Se iba entonces Zumwalt, un pequeño viaje de 7 minutos con las características rítmicas increyendo de Cluster, una de las cuestiones más interesantes de Sovizoso y de toda la discografía de Cluster, que pueden por supuesto rastrear los amplios confines de la internet. Siempre hay como una idea de elaborar a partir de un sonido que va creciendo, se va modificando, se le van agregando otros patrones sonoros, a veces rítmicos, que van haciendo entre todos una pequeña melodía, no siempre muy discernible. Ese es otro de los chistes del krautrock, otra de las cosas interesantes. No hay una idea, por decirlo de alguna manera, cuadrada o convencional de lo que tiene que ser una canción o un tema con melodía, con una estructura de las que nos tiene habituados la mayor parte de la música popular contemporánea, sino que hay una fruición, una pasión por lo ambiental, por lo climático, por la idea que la música transmite a partir de su sonoridad y no a partir de su conformación y de su estructura formal. Eso es muy interesante, por supuesto, en toda la discografía de Cluster, pero particularmente en este Sovizoso, donde mezclan su tendencia electrónica con un approach un poco más gentil, más tranquilo, más calmo y más accesible. Accesible no es la palabra, pero creo que se comprende si se repasan las canciones que hemos venido desgranando. Fruto sobre todo de su trabajo con uno de los popes, uno de las referentes en lo que a música experimental, otra palabra horrible, pero bueno, veo que uno a veces le faltan los términos y tiene que decirlo, decía en lo que a música experimental se refiere, el señor Brian Eno. Brian Eno básicamente se vio muy, muy impactado, impactado muy positivamente, sobre todo con un trabajo que los muchachos de Cluster hicieron junto a, demostrando su voluntad de agruparse y de ellos sí formar una petite comunidad, con Michael Rother, que es el guitarrista de Noi, otra de las bandas así fundamentales del género, y ya después con Manny Neumeier. Manny Neumeier es el baterista de Guru Guru. O sea, un verdadero Dream Team, si cabe la palabra, una super banda, otro término horrible de la música alemana del periodo. La banda se llamó Harmonia, lanzó dos discos entre el 74 y el 75, el primero de ellos Music von Harmonia, música de armonía, y el segundo de ellos, que lo pueden rastrear en demidiscoteca.cc, se llama Deluxe. Este segundo, sobre todo, impresionó muy positivamente a Brian Eno. Eno estaba muy metido en la cosa también de la música ambiental, se lo puede rastrear sobre todo especialmente en Discrete Music, música discreta, un disco absolutamente genial del año 1975, donde se ven muchas de estas texturas que seguramente él le legaría a Cluster sin quererlo o queriéndolo en Sovizoso, que viene después de que los Cluster laburaron con Eno en un disco que llamó Tracks and Traces, que tenía que salir en este año, en el año 76, junto con Sovizoso, pero su edición se demoró unos cuantos años. De todas maneras, algo del trabajo rítmico, ambiental, melódico y técnico también de Eno se trasluce en este disco, que fue grabado apenas en dos días por los Cluster en su propio estudio. Algo de eso vamos a hablar ahora que ya se nos está yendo de a poquito este disco, porque también es muy interesante saber qué pasó con estos muchachos que estaban en el epicentro, ¿no? En el, en, en el ojo del huracán de un movimiento tan interesante como el de la música alemana de este periodo, de la Cosmische Musik, y que de repente eligieron alejarse para crecer, y vaya si crecieron. Lo demuestra, por supuesto, Sophie Soso, su cuarto disco de estudio. Primero, como habíamos dicho, para Sky Records de Hamburgo. De allí entonces vamos a seguir, porque corresponde, repasando algunas de sus composiciones, que no son canciones, no son temas tampoco. En este caso, Den Wanderer. Den Wanderer es básicamente el vagabundo, aquel que busca. Y hay algo de eso en la música que vamos a escuchar de nuevo. Yo quiero que piensen en el título y piensen en la evocación de lo que el título les quiere decir, de un tipo que está buscando su camino. Y piensen si esa música que van a escuchar ahora en Cíclope Radio no les remite, no les transmite un poco de eso que uno siente a veces cuando está buscando por un camino, uno no sabe muy bien qué, pero siente que algo va a encontrar. Estás en Cíclope Radio. Terminaba su viaje el Wanderer, del que habla Den Wanderer, en su música, por lo menos. Tercera canción de las 7 que componen Sovizoso, cuarto disco de Cluster, que estamos repasando aquí en el quinto especial musical de mi discoteca. Decíamos que los muchachos habían grabado en 2 días este disco. Esto tiene un tinte especial porque en el año 1973, cansados de la exposición pública que ya estaba obteniendo este movimiento que ellos habían ayudado a crear desde el Zodiac Free Arts Lab, Moebius y Roy Dilius agarraron la plata que habían juntado, que al parecer era bastante, y se mudaron desde su puesto de privilegio en Berlín. Cabe aclarar que el Zodiac Free Arts Lab duró meses nada más, obviamente, como todo emprendimiento de ese estilo, pero parece que les dejó un buen dinero. Con ese dinero, los muchachos agarraron y se fueron a un pequeño pueblito rural de nombre Forst, en la Baja Sajonia de Alemania, y armaron en un establo, en una casa así de esas grandes típicas de la campiña, su propio estudio. En ese estudio de grabación y desarrollo, por supuesto, pudieron mejorar, pudieron aceitar esta conformación tan particular de su música, ¿no? Que es, por supuesto, una de las pioneras de la música electrónica, junto con la de Kraftwerk, de quien son, por supuesto, coetáneos y contemporáneos. De una manera que atrajo a Brian Eno fue a grabar, también los atrajo, por supuesto, a Roder y a Manny Neumayer, es decir, lo que estos muchachos estaban haciendo realmente marcaba un poco el tenor y la textura de lo que estaba ocurriendo en la música alemana. No son advenedizos caídos del catre los muchachos de Cluster. Sovizoso es probablemente uno de sus discos más atípicos dentro de su muy atípica discografía, por esta cuestión tan pastoral y tan calma que se refleja ya desde la tapa, que ustedes pueden ver, por supuesto, en el Facebook de Mi Discoteca, en facebook.com/demidiscoteca, donde Roedilius y Moebius están enfundados en unos sombreros, con un fondo así de un campo que parece atardecer, que seguramente debe ser el campo de Forst, donde habían grabado este disco. Este enfoque naturalista se trasluce en sus canciones, que lucen muy poco mecánicas. Hay un logro muy grande en eso, porque es difícil reportar y demostrar y transmitir calidez desde un enfoque meramente electrónico, meramente maquinoso, pero ellos lo logran. Miren, si no, ustedes, una de las canciones con las que ya de a poquito empezamos a despedirnos de este impresionante Sovizoso que nos ha acompañado en este miércoles 4 de septiembre desde el primer minuto de la medianoche. Halva se llama. Halva no tiene una traducción al alemán, pero porque no es un término alemán. La halva es ese típico dulce de pasta de sémola que uno come, por ejemplo, en los restaurantes armenios y en los restaurantes de comida del Medio Oriente, así muy empalagoso y bastante dificultoso de tragar, pero satisfactorio, como la música justamente de Cluster. We'll be right back. Final entonces para Halva, el tema más breve, el segundo, de hecho, el que precede a Sovisoso, tema que hemos escuchado durante toda esta emisión de Mi Discoteca Radio, como nuestra cortina, como nuestro acompañamiento musical, y que lo van a escuchar también aquí, que empezamos nuestra despedida de este quinto especial musical, en el cual, más que recorrer Sovisoso, hemos recorrido prácticamente una pequeña porción de la historia del krautrock, este movimiento que es la última gran revolución de la música popular contemporánea, a través justamente del cuarto disco de Cluster, uno de sus álbumes más señeros. Mi nombre es David Irigoyen. Agustín Pompey estuvo en las perillitas, en los botones y toda esa cuestión. Espero que hayan disfrutado esto, porque todavía les queda el viaje que les voy a hacer pegar con la última canción, con la que va hacia el final y que nos sugiere desde ya, desde su título, que es In a Big Kite, la idea de una eternidad, porque justamente se quiere decir eternamente, para siempre, quiere decir a Big Kite, un poco en la tónica de esos títulos, así como el anterior tema, es Varen Mal, que es Érase una vez, que ya lo hemos escuchado, ¿no? Esto de para siempre, así una cosa medio de cuento y también muy evocativa del contenido de la canción. Nos vemos entonces el próximo miércoles. Apenas quedan ya 3 programas, porque recuerden, desde que termina el 5 empieza a andar el 6. Somos fungibles. Duramos solamente 10 episodios. Los dejo con In a Big Kite, Cluster, Sovisoso, de Mi Discoteca Radio. Hasta la próxima. Cíclope Radio.